antes van las olas a besar las arenas de la playa con fervor. Así van los besos míos a buscar de la playa de tus labios el calor. Y del fondo de la mina es el metal, y del fondo de los mares el color. De lo más hondo del alma me brotó el cariño mío que te tengo yo. Y enredándose el viento van las tintas de mi capa, cantando a Coralite, quiéreme niña del alma, con las tintas de mi capa, de mi capa estoy aquí, y un repique de campanas, y un repique de campanas, cuando yo te rompo a ti. No preguntes cuando yo te conocí, ni averigües las razones del querer. Solo sé que mis amores puse en ti, el por qué no lo sabría responder. Para mí no existe tiempo ni razón de por qué te quiero tanto, corazón. Por tu amor a todas horas viviré, sin tu amor, cariño mío, moriré. Enredándose el viento, van las tintas de mi capa, y cantando a coro dice, quiéreme niña del alma, son las tintas de mi capa, de mi capa estudiantil, y un repique de campana, y un repique de campana, ¡Hispápolos! Cuando yo te rondo a ti.